presente, Javier Sicilia. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana les proporciona la hora correcta. Son las 9:30 minutos en la capital del estado de Veracruz. Hoy diciembre 1 del año 2016. Felicidades. Vamos a dar continuidad a la programación. Tenemos a enseguida Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos, a la voz de Rosy. Conduce el programa. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV, ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina el día de hoy de Fernando Ceballos. Hoy, el día que vamos a platicar sobre el panorama estatal y universitario del VIH-SIDA, también en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Esto como parte de una campaña que se ha estado lanzando desde hace algunos meses, que es por parte de AHF México, Aférrate a la Vida. Se han estado llevando a cabo algunos programas sobre pues lo que es el VIH-SIDA, con cuestiones de aspectos básicos, aspectos generales, y la parte epidemiológica a nivel nacional. Pero hoy vamos a platicar sobre lo que es el panorama estatal y universitario del VIH-SIDA. Diversos documentos señalan que las causas de la epidemia de VIH y SIDA son muchas, pero hay dos discutibles. Una, la presencia de determinantes sociales como las normas y representaciones culturales que establecen patrones de conducta diferentes para cada uno de los géneros, que se traducen en desventajas y desigualdad de oportunidades educativas, y que dificultan que esas poblaciones tengan acceso a servicios e insumos de prevención, diagnóstico y atención oportuna e integral. Y dos, la ruptura de las barreras que acabamos de mencionar en líneas anteriores. El adecuado abordaje de la transmisión por VIH y SIDA requiere de la participación multidisciplinaria y activa de diversos sectores de la sociedad, como son las instituciones públicas y organizaciones civiles vinculadas a la educación, salud, trabajo, migración, derechos humanos, desarrollo social y grupos vulnerables, incluyendo siempre a las personas que viven con VIH-SIDA. Para lograr involucrar y coordinar a todos estos actores, es necesario contar con mecanismos adecuados de interlocución y cooperación entre instituciones y de estrategias para promover la participación y activación comunitaria. La epidemiología del VIH-SIDA demanda del uso de herramientas, entre las que destacan la vigilancia epidemiológica basada en la notificación de riesgo y el estudio de los casos de SIDA, así como el seguimiento de la mortalidad por esta causa. Pero también es necesaria una vigilancia que incluya las conductas de riesgo y la sensibilidad para detectar los factores que favorecen la vulnerabilidad de las personas y comunidades. La identificación de factores individuales que exponen a un individuo a un riesgo determinado y de factores sociales, culturales y económicos que no dependen del individuo e incrementa la vulnerabilidad a adquirir una infección por el VIH o aumentar el impacto y las repercusiones de la misma en las personas infectadas. El día de hoy, 1 de diciembre, se recuerda el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Este día... indica el sitio web del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y SIDA, CENSIDA, surgió de la Conferencia Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención de SIDA, celebrada en Londres en enero de 1988, en la que delegados de más de 140 naciones declararon unánimemente a 1988 como un año de comunicación sobre el SIDA. La propuesta de la OMS para que esta actividad culminase en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, a ser observado el 1 de diciembre, recibió el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de ese año y más tarde de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA forma parte del esfuerzo global para encarar el reto del SIDA, una epidemia que continúa incrementándose en casi todas las regiones del mundo. Cada año se enfatizan las actividades de prevención y control del SIDA que se vienen realizando y se aportan nuevos canales de comunicación sobre el síndrome. Se trata de un evento anual en el que la mayoría de los países establecen una comunicación para ayudar a construir un esfuerzo universal y perdurable para prevenir el SIDA. Participan en ello los organismos gubernamentales de salud y las organizaciones de la sociedad civil de lucha contra el SIDA. Cada año se utiliza un lema para recordar esta fecha. En este año, el lema es Levantemos las manos, prevención VIH. Para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos como invitados a la doctora Marta Patricia Ponce Jiménez, quien es investigadora del CIESAS Golfo y enlace del grupo multisectorial en VIH-SIDA e ITS. Buenos días, Patti. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Al contrario, muy buenos días, Rosy. Buenos días. También tenemos al licenciado Alejandro Mendoza Molina, quien es representante legal de Sí a la Vida AC. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Y tenemos también al maestro Enrique Hernández Gerson, quien es coordinador del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU de la Universidad Veracruzana. Buenos días, Rosy. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, el sitio web del CENSIDA da a conocer unas cifras que son vigentes a lo que es el 15 de noviembre de este año. Y bueno, ellos mencionan que de 1983 a 2016, exactamente 15 de noviembre, los casos de SIDA notificados son 186,656. En lo que corresponde a los casos diagnosticados como nuevos por VIH y SIDA notificados, también en este dato, respecto al VIH manejan el dato de 5,145 casos y de SIDA 4,112. Esto es lo que se está manejando a nivel nacional, como les comento, vigente al 15 de noviembre del presente año. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí en Veracruz en este sentido y también en la parte pues universitaria, el panorama universitario que se tiene sobre esta situación? Muy bien, pues el estado de Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional por casos acumulados de SIDA, que en la actualidad deben ser aproximadamente entre 16,000 y 17,000 casos. De VIH ocupamos el segundo lugar a nivel nacional y debemos tener aproximadamente unos 8,000 casos acumulados también. Oscilamos siempre entre el primero, segundo y tercer lugar en mortalidad. Y además tenemos dos estrellitas negativas más. Una que somos el estado, el tercer estado que aportamos más mujeres con VIH y SIDA al contexto nacional. Y el segundo lugar con niños nacidos con VIH. Es más o menos el panorama estatal que tenemos en los CAPACIS, los centros de atención, que dependen de la Secretaría de Salud, atención integral para las personas afectadas, sea por el virus, sea por el SIDA, se atienden aproximadamente 8,000 personas. Más o menos es como está. Una epidemia que sigue siendo predominantemente masculina, ¿sí? Aunque hay un crecimiento fuerte al interior de las mujeres, aclarando que no estamos hablando de trabajadoras sexuales, sino amas de casa. Y el otro sector precisamente se vincula con la pregunta siguiente, ¿no? Que es, nosotros tenemos una preocupación porque hay un crecimiento fuerte al interior de jóvenes en edad universitaria, 18 a 24 años. Y finalmente, el otro, vamos a decir, el otro grupo donde hay un crecimiento también, que no tenemos las cifras precisas, es en el ámbito rural e indígena. Sí, bueno, pues abundando un poco en lo que dice Patricia, de esta campaña que se ha comentado de Aférrate a la Vida conjuntamente entre AHF y la Universidad Veracruzana, pues sí es muy latente el incremento, ¿no? En los jóvenes de hasta 24, 25 años, se ha habido un aumento de casos y no solamente a nivel universitario, sino pues en diferentes ámbitos vemos un incremento de estos casos, lo cual es preocupante porque nos lleva a la falta de responsabilidad al ejercer la sexualidad, ¿no? Sí, cada región de la universidad adopta diferentes estrategias para tratar de afrontar este flagelo social y salud pública. Y los datos que tenemos efectivamente van, dependiendo de la región, van tomando diferentes características, ¿no? Entonces hay regiones de la UE que presentan un panorama distinto a la región, digamos, Poza Rica, Jalapa, ¿no? O Veracruz, Coacalcos, y tiene que ver efectivamente con lo que tú dices al principio, ¿no? Con determinantes sociales muy importantes que están presentes en la comunidad universitaria y que determina mucho su condición de tener una vida sexual con cierta responsabilidad. Pero tú decías bien, no solamente es asunto de los estudiantes, ¿no? Sino es asunto de difusión de la información científica verdadera, ¿no? Que aunque parezca poco creíble, está ocurriendo en los ámbitos universitarios, ¿no? Información equivocada, información parcialmente verdadera, actos de discriminación, actos de marginación, etc. Entonces, lo que tú dices al principio es muy cierto en hablando de la comunidad universitaria. Es decir, recibe información equivocada o parcialmente falsa, y aún así se logra convencer de que tiene que tener una sexualidad responsable, y cuando acude a las instancias responsables se topa con pared, ¿no? Que no recibe la respuesta correcta. Entonces incrementa un poco el desconcierto, incrementa el desconocimiento de la enfermedad. Y entonces eso contribuye a que el panorama que tenemos sea diferente, como son diferentes las regiones universitarias. Entonces ese panorama que están platicando en la población general no es tan diferente de lo que pasa en la comunidad universitaria. Es decir, considerando que la comunidad universitaria es también parte de la población general, pero ahora forma parte de un grupo exclusivo, ¿no? Denominado universitario. Y en donde suponemos que debe tener la información más precisa, más actual, etcétera. Y vemos que en muchos sectores eso no ocurre, ¿no? Incluso los mecanismos para afrontar correctamente, apropiadamente y disfrutar su sexualidad, pues están limitados incluso por los mismos personal o comunidad universitaria. Sí, ahí es importante donde entra el papel de la promoción, ¿no? Dar a conocer toda esta información, siempre acercar y llevar a cabo esas actividades que ustedes desde las asociaciones civiles que están representando el día de hoy, y en este caso desde la parte universitaria, pues también llevan su labor, ¿no? Los pruebatones. Pero fíjate que en términos de información encontramos que a veces da información de hace 10 años, de hace 5 años. O sea, no da información actualizada de lo que está ocurriendo en términos de este padecimiento. Entonces sí, entonces lo que hacemos es tratamos de remar contra corriente, ¿no? En lugar de sumarnos, estamos luchando, ¿no? Para que efectivamente se maneje la información actualizada, la más científica, la más propia, no la de 5 o 10 años. Entonces a veces hay todavía grupos que manejan información de hace muchos años, entonces hace a veces disminuir, ¿no? Un poco la fortaleza que tratamos de implementar. Y bueno, platicaba precisamente. Sí, yo creo que lo que tú decías es lo que dice el maestro Gerson es muy importante. Y de ahí está la importancia de esta campaña Aférrate a la Vida, ¿no? De la que obviamente nos puede hablar mucho más Alejandro. Pero bueno, el sentido de la campaña es impulsar dentro, al interior de la universidad, de los diferentes campus universitarios, no solamente la información científica. Lo que dice Enrique es que nadamos contracorriente, porque cuando llegan los jóvenes a la universidad traen educación sexual. Siempre se da educación sexual con el silencio, con el miedo, con el ejemplo. Y los papás luego dicen, es que los padres no dan, es que la Secretaría de Educación no da. No, sí dan, pero no es una información acorde, científica, laica, acorde con las necesidades del siglo XXI y con el tamaño de la epidemia que tenemos. Entonces, ¿Qué es lo que se trata de hacer? Bueno, es, por un lado, dar una información científica, laica. Se promueven los talleres de uso correcto del condón femenino y masculino, tratando de hacer conciencia al joven, a la joven universitaria, de la importancia del ejercicio de sexualidad de manera libre, placentera, pero también responsable. Paralelamente, se le ofertan constantemente en todos los campos universitarios la prueba de detección oportuna del VIH, que es considerada una medida preventiva, ¿no? Preventiva en el sentido de que, de alguna manera, puedes parar la cadena de la transmisión, y además te garantiza una larga vida, pero saludable, ahora sí, como se dice. Eso es más o menos la labor que se hace al interior por parte de la Universidad Veracruzana, en conjunto con HF y el Grupo Multi, donde pertenece a la organización que representa a Alejandro, que sea la vida. Sí, claro. Mira, este programa fue muy interesante, muy importante. Nosotros trabajamos como Sí a la Vida en la zona Córdoba-Orizaba, desde Ciudad Mendoza en la Facultad de Medicina hasta Peñuela en la de Ciencias Biológicas, ¿no? Y decía el maestro que la falta de información actualizada, veraz, todo esto, desgraciadamente lo vemos, ¿no? Ahorita en esta última campaña que hicimos en la Facultad de Medicina, un estudiante del primer semestre, a aplicarle la prueba y ver su encuesta, no tenía prácticas de riesgo, no había iniciado vida sexual, no había tenido transfusiones, no había tenido accidentes, exposición ocupacional, y le pregunto el por qué se hizo la prueba. Uh-huh. Y dice, bueno, porque mi hermano puede tener VIH. Digo, ah, bueno, perfecto, tu hermano tiene VIH. Digo, ¿y tú tienes relaciones sexuales con tu hermano? No, no, señor, ¿cómo cree usted? Bueno, dice, pero es que a lo mejor mis papás se lo pasaron. Le digo, bueno, pudiese ser. O mis abuelitos. Digo, ¿y por qué piensas que tus abuelitos? Y me dice, porque genéticamente es posible, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que, pues ya a 30 y tantos años de la aparición del VIH, esta desinformación y lo que fuera más sencillo al decir que son, pues, personas universitarias, uh-huh, preparadas, que tienen toda la información, pues nos damos cuenta, lamentablemente, de que hay una laguna muy grande, ¿no?, en la información actualizada. Y ya respecto a lo que hacemos en los pruebatones, ¿no?, todo este proceso de la aplicación de pruebas rápidas, de acuerdo a la norma oficial 010, que llevamos a cabo, pues, en esos campus de la zona Córdoba-Orizaba, pues sí, encontramos resultados reactivos, ¿no? Encontramos resultados reactivos, son, pues, varios, ¿no? Son varios los que hemos detectado. Pues todos jóvenes, prácticas de riesgo, sin uso de la barrera mecánica, que sería condón masculino o femenino. Es un poco difícil la aplicación de pruebas en las instalaciones universitarias, sobre todo si vamos a ciencias químicas, que todos saben cuál es el proceso de la aplicación de la prueba, en qué consiste y todo esto. La norma nos dice que si hay un resultado reactivo hay que hacer una segunda. Pero claro, los demás compañeros se pueden dar cuenta de que a alguien se le hicieron dos pruebas y puede iniciar una discriminación, un estigma y todo esto a esta persona. Entonces ahí se nos dificulta un poquito por su grado de conocimientos que pueden tener. Pero pues afortunadamente hemos buscado ahí las formas, las salidas, uh-huh, para poder darles el acompañamiento y el seguimiento a los usuarios. Hay una plática pendiente ahí, pues al menos para la Facultad de Ciencias Químicas, para ver cómo se maneja la activación del Seguro Social, ¿no? Porque todos los estudiantes preparatorios universitarios cuentan con Seguro Social. Entonces, al obtener un resultado reactivo, pues la atención médica se les va a dar en el IMSS. Pero como no activan su seguro, entonces se atrasa todo el proceso. Y una de las situaciones que hemos estado buscando, pues, es esta plática que del instituto a las personas responsables en las diferentes universidades, para que puedan orientar a los alumnos, ¿no?, en dado caso que requieran de los servicios del instituto. Exactamente. Sí, y en ese sentido también el CENDIU lleva a cabo, al menos aquí, por ejemplo, en la región Xalapa, pues estos talleres del uso correcto del condón, algunas experiencias educativas, también la parte de los de esta campaña itinerante que están en algunas facultades realizando estas pruebas, ¿no? Claro. Si no contáramos con los recursos que nos donan las diferentes organizaciones, sería muy difícil hacer la tarea. Hay en la universidad más de 60.000 estudiantes de diferentes niveles. Y si contamos a toda la comunidad universitaria, son 100.000. ¿Qué tipo de recursos humanos en cada zona? ¿Qué tipo de insumos requerirías para lograr una tarea como la que estamos haciendo? Si no es con los organismos internacionales que nos donan los insumos, sería una tarea imposible. ¿Qué quiero decir eso? Que la responsabilidad no solo debe ser de un centro, sino debe ser de cada uno de los miembros de la población o de la comunidad universitaria. Porque si nadie se empodera, nadie cree que puede hacer las cosas debidamente, correctamente, es difícil poder dar al cabo. Entonces, lo que hacemos, digamos, es como un granito de arena, ¿no? Motivamos para que de manera voluntaria otras regiones, otros miembros de la comunidad universitaria hagan una labor también esta desinteresada, que le roban un poquito del tiempo, ¿no?, que tienen contratado como investigadores, como profesores, para hacer una labor que a veces ni siquiera es reconocida, ¿no? Entonces yo digo que sí, efectivamente hacemos talleres, cursos, pero yo pienso que no debe ser responsabilidad de solamente un centro, ¿no? Uh-huh. Debe ser responsabilidad de muchas otras personas que están involucradas con esto. Es decir, no solamente reducir los insumos, sino impulsar también que en sus dependencias, entidades o regiones se hagan actividades que sean reconocidas por la misma comunidad que están haciendo una labor importante, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, si hacemos uso correcto del condón, si aplicamos pruebas, si tenemos estrategias, si tenemos canalización, pero me parece que es solamente muy poquito lo que estamos haciendo. Yo creo que es importante esta parte por lo siguiente. Creo que tiene que haber una política institucional, ¿sí? O sea, no solamente es el CENDIU, con el cual venimos trabajando desde los inicios del Grupo Multi y de manera coordinada y muy efectiva con el maestro Enrique. Indudablemente es un pilar muy importante, el CENDIU es un pilar, el maestro es un pilar muy importante para el Grupo Multisectorial por muchísimas razones. Pero sí considero que debe ser una política institucional, es decir, que la UV tiene que tomar esto como un proyecto institucional para poder impactar efectivamente en toda la población universitaria, ¿no? En Poza Rica se trabaja de manera coordinada con la maestra Sofía Larios, ¿no? Córdoba Orizaba con Cía La Vida y el doctor Mario Guapillo, ¿sí? Pero Coatzacoalcos y Veracruz, por ejemplo, lo tenemos un poco más sueltos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que esto tiene que ser un proyecto que impulse la universidad, una línea transversal para poder implementar. Si estamos viendo que se está convirtiendo en un problema de salud en una área importante, que son los jóvenes universitarios, no solamente al UV, por la edad me refiero, de 18 a 24, creo que tiene que haber una política pública específica de la UV, mínimamente diría yo, para esto de implementar las campañas permanentes de detección oportuna. Conjuntamente con esta parte que decía Alejandro, que tiene que ver con su seguro facultativo, que obviamente no es un problema que está en la cancha de la UV, pero sí tenemos que trabajar de manera paralela, de manera conjunta, para lograr un impacto real. Pues sí, eso es parte esencial, la sensibilización que debe de tomar la universidad, recordando que el VIH es una situación multifactorial, ¿no? Son diferentes los contextos en los que se debe de manejar el VIH, y sobre todo para esta población, por quizás por la falta de percepción de riesgo, ¿no? Que es necesario apuntalar ciertas cuestiones, sobre todo en la responsabilidad de su actividad sexual. Sí, pues ser responsables de esto. Y sobre todo, bueno, ya concientizar el uso del condón, ¿no? Muchas veces se piensa que solamente es con el fin de evitar un embarazo no planeado, pero aquí es importante pues utilizarlo porque también te previene en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, para no adquirir el VIH. Entonces sí es importante trabajar en este sentido y, como comentaban, en cada una de estas participaciones, pues no es solamente labor de un área, ¿no? Es labor de todos. Nos compete a todos esta situación porque ya se está saliendo, pues, de control, ¿no? Hasta cierto punto. Claro, mira, es abonando un poco lo que tú dices, ¿no? Desde el 2010 a la fecha se han aplicado en los campus universitarios aproximadamente 17,000 pruebas rápidas. ¿Sí? Que es una cifra importante, pero si tomamos en cuenta la población, que es de 60 a 100 mil, ¿sí? no hemos alcanzado una meta importante, ¿no? Y una cosa que llama la atención a través de los estudios, de las encuestas mismas que hace el CENDIU, ¿no? Es que los jóvenes universitarios, ¿no?, han reportado solo 23% de ellos usan el condón en sus relaciones sexuales. Entonces tenemos un 70, ¿no?, casi un 80% de los jóvenes descubiertos. Entonces de ahí la importancia, insisto, y además inician su vida sexual entre los 15 y 18 años. O sea, cuando llega a la universidad tienen, ¿qué?, 5-6 años yo con una vida sexual. De ahí que ahí se les detecte a quien salen, a quien tienen el virus. De ahí la insistencia en esto que fuese una política transversal y una política institucional de la universidad. Sí, gran parte de los estudiantes, efectivamente, cuando ingresan a la universidad, ya reportan vida sexual activa. Pero otro porcentaje similar inicia vida sexual en la universidad, ¿no? Por eso es importante las labores de enseñanza, de sensibilidad, de enseñar científicamente lo que está pasando con este padecimiento, porque si no, entonces quiere decir que entran al año a la universidad en número cerrado, digamos, 15,000 estudiantes. Y de esos 15,000 estudiantes que entran, más o menos el 20% ya reporta tener vida sexual activa. Y otro tanto en los primeros años que ingresa a la universidad, que está en la universidad. Quiere decir que es el punto clave, es que todas las regiones de la universidad deben tener un programa encaminado a detectar, identificar oportunamente el virus, porque está demostrado científicamente que una persona que conserva el tratamiento durante cierto tiempo se vuelve indetectable a partir de 5 o 6 años. Quiere decir que tiene una calidad de vida mejor que si no se atendiera. Y entonces, sí encontramos apoyo, por ejemplo, con esta campaña, ¿no? Sí, cuando tocamos las puertas e insistimos, por lograr nos atiende, o sea, nos hacen caso. A veces no en el momento, pero nos atienden. Pero esto no tendría que ser así, o sea, tendría que ser un trabajo permanente, ¿no? Como lo estamos haciendo en la región Córdoba Orizaba, que cada semana, cada 15 días, estamos en una entidad académica realizando pruebas, o lo mismo en Jalapa, o cada semestre en la región Córdoba-Poza Rica. Pero no es un informe el trabajo en todas las regiones, ¿no? Hay otras que se desatienden prácticamente del asunto. Hay otros que las atienden regularmente. O sea, sí entendemos que hay cosas buenas, malas y regulares. Pero en este caso no podemos darnos el lujo de que sea malo. Tiene que ser buena la actividad educativa de prevención y detección. Y eso solamente lo hagamos cuando se haga un programa institucional que diga, este tema de VIH es permanente en la universidad. No solamente es motivo de campaña universitaria. Sí, que no sea también motivo de cuando se recuerde esta fecha, ¿no? Que nada más sea, a lo mejor, no sé, noviembre, octubre, noviembre, sino que sea permanente, como usted uh-huh. menciona, ¿no? Uh-huh. Que no sea solamente con este pretexto. Todos los días de eso. Exactamente, uh-huh. ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para continuar platicando sobre esta parte del panorama estatal y universitario del VIH y el SIDA. Look back in silence, the cradle of your whole life. There in the distance, losing its greatest prize. Nothing is easy, nothing is sacred. Why? Where did the bow break? It happened before your time, and there were people there, lovely as you'd ever care. Tonight, baby, you can start again, laughing in the open air. Have yourself another dream. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Hoy abordamos el tema del panorama epidemiológico universitario y estatal de lo que es el VIH con este pretexto de la campaña de HF México, Aférrate a la Vida. Y precisamente nuestros invitados, bueno, les quieren hacer una invitación a los radioescuchas en conmemoración, bueno, con esta fecha que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Bueno, estamos realizando actividades en varias partes del estado Y aquí en Jalapa tenemos un pruebatón, es decir, una feria de pruebas de detección oportuna de VIH. Estaremos en el Parque Juárez. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche ofertando pruebas. Estas pruebas son voluntarias, gratuitas, confidenciales, y puede acudir a ella cualquier persona. Además de esto que mencioné anteriormente, la persona que se detecte con un resultado reactivo será canalizada a la institución correspondiente. O sea, se le vincula, no se le deja ahí, detectamos un posible, sino que se le hace una vinculación a la institución correspondiente, se le da un acompañamiento hasta que se le haga su prueba definitoria, que es el Western Blot, y se le vincula al proceso de atención integral. Entonces es hoy en las instalaciones del Parque Juárez desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Es voluntaria, gratuita y confidencial. Entonces, bueno, ya aquí explicaba esto Patty. El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Nacional de la Prueba de Detección de VIH. ¿Nos podrías platicar, Alejandro, en qué consiste básicamente esta prueba? Bueno, para los radioescuchas que también estén interesados en ir al pruebatón el día de hoy. Claro, el último viernes de noviembre es cuando se conmemora el Día Nacional de la Aplicación de la Prueba Rápida para Detección de Anticuerpos de VIH. Ahí tanto organizaciones civiles, entidades educativas y las secretarías de salud del país pues hacen un evento, ¿no?, en el cual aplican pruebas para la detección del VIH. Esto se lleva pues en diferentes lugares, pueden ser parques, escuelas, alguna situación así. Nosotros este año aplicamos en una escuela en la ciudad de Fortín, aquí en Jalapa también aplicaron en los bajos del Palacio Municipal. Y en lo que consiste la aplicación de la prueba, todo bajo la norma oficial mexicana 010, todos los conceptos que están ahí comprendidos, debe de haber una preconsejería donde se le explica al usuario de qué se trata la prueba, algunas situaciones en las que pudo haber estado en riesgo, ¿no?, de las formas de transmisión, los instrumentos para la prevención, y se le invita a aplicarse la prueba. La prueba es una punción en un dedo por sangre capilar, toman ahí unos microlitros nada más. Hay una membrana especial, unos reactivos donde se hace la mezcla. En 5 o 10 minutos está el resultado previo llenado de una encuesta informativa, que más bien es una encuesta de riesgos, consentimiento informado. Es la única prueba de laboratorio que se requiere consentimiento informado. Y ya después de tomada la muestra, aproximadamente 5 o 10 minutos, está el resultado, que se da por personal capacitado de una manera confidencial. Las pruebas son gratuitas, seguras, ¿no? Más del 95-98% de especificidad, alta sensibilidad. Son unas pruebas muy confiables estas pruebas que manejamos. Y ya dependiendo del resultado, si el resultado es no reactivo en la persona, independientemente que pudiera estar en periodo de ventana, pues se le refuerzan actitudes, ¿no?, para cambio de hábitos, ¿no? Quizás no usaba la protección al 100%, pues se le habla del beneficio de utilizar el condón masculino o femenino al 100%, y si el resultado es reactivo, como dicta la norma, pues se tiene que hacer una segunda prueba, otro procedimiento. Si vuelve a salir reactivo, lo acompañamos a los servicios de salud. Como asociación Sea la Vida, ya con 12 años que tenemos de existir, ese siempre fue nuestra situación, lo que nos movía, el no dejar solo a los usuarios con su diagnóstico de VIH y darles el acompañamiento. Ahora ya se nombra vincularlo a los servicios de salud, y pues es lo que hacemos, llevarlo ya sea al sector salud de la Secretaría de Salud o a cualquier otro instituto de salud, y ya los dejamos ahí hasta que les dan su tratamiento, ¿no? Ya que les abren expediente, tienen su tratamiento, y pues ahí orientándolos, ¿no? Acompañándoles. Sí, sobre todo esta parte del acompañamiento siempre es importante si hay algún resultado reactivo, ¿no? Mencionabas, Alejandro, en esta plática, bueno, en esta explicación sobre lo que es la prueba, sobre este periodo ventana. Para los radioescuchas, ¿nos podías, bueno, platicar en qué consiste este periodo ventana? Bueno, el periodo de ventana significa que es el tiempo en el que organismo produce anticuerpos, ¿no? En este caso, anticuerpos específicos para VIH, que tarda 3 meses y es cuando puede ser detectado en las pruebas que aplicamos, ¿no? Puede ser que una persona llegue a aplicarse la prueba habiendo tenido una situación de riesgo una semana anterior. Se hace su prueba, el resultado sería no reactivo. No es que sea falso el resultado, sino que no ha pasado ese periodo de ventana de 3 meses. Entonces, cuando suceden estas cosas, nuestra obligación es, pues, interrogar al usuario. A veces te dicen, a veces no te dicen cómo ha sido su actividad sexual, pero pues se le invita a que pasando 3 meses se vuelva a realizar otra prueba sin tener intercambio de fluidos corporales. Es decir, que si va a tener relaciones sexuales, utilice la barrera mecánica, condón masculino, condón femenino, y se aplique otra prueba en los 3 meses. Ese es el periodo de ventana. Entonces, bueno, tienen que esperar este tiempo para llevar a cabo una prueba. Y si no, bueno, pueden ir el día de hoy, pues, a hacerla. Pues, como claro, tal, ¿no? Bueno, aplicarse esta prueba, ¿no? Sí, lo que dice Patricia, de 9 a 7 de la noche estamos en el Parque Juárez. De manera gratuita y confidencial es las pruebas. Exactamente, sobre todo eso, tener la confianza que es confidencial y que lo que tú vas a platicar, lo que vas a comentar también en estas en esta prueba que te hacen, pues va a quedarse ahí, ¿no? Como tal. Claro, sí, sí. Precisamente platicábamos al inicio que cada 1 de diciembre pues se recuerda el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y se hace un lema, un eslogan que es con el que se van a hacer estas actividades para cada año. El día de hoy, bueno, este año se están dando a conocer estas imágenes que son es una mano con el antebrazo, pero va en varios colores y tiene algunas frases como dice: no a la violencia, cero discriminación, reducción del daño, tratamiento del VIH, condones, derecho a la salud, prevención, entre otras. Sobre este, pues esta eslogan, esta imagen que se está utilizando, ¿qué nos pueden platicar ustedes? Bueno, yo creo que la intención de Anuncida con esta manita con 5 dedos tiene que ver con líneas estratégicas sobre las que hay que seguir trabajando. Yo puedo hablar de algunas, ¿no? Uno, creo que es muy importante y que de la cual hemos platicado aquí, es cero discriminación. Ha sido un lema en años anteriores, pero yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los avances de la medicina, los medicamentos han reducido, bueno, han mejorado la calidad de vida y han reducido la mortalidad, morbilidad. Yo creo que en las cosas donde no, en uno de los elementos donde no hemos avanzado es precisamente en aquello que empezaste hablando al inicio del programa y tiene que ver con el estigma y la discriminación. Yo creo que no ha habido una sola enfermedad, una sola infección, un solo virus que haya generado en toda la historia de la medicina que genere tanta discriminación. Y esto tiene que ver con que es una infección de transmisión sexual y que cuestiona toda nuestra vida sexual, ¿no? Con quién lo hiciste, cómo lo hiciste, a qué hora lo hiciste. Creo que desafortunadamente la sexualidad en nuestro país, en nuestro estado, sigue siendo un tabú. Entonces, si tienes cáncer, ¿no? Pues hasta te pobretean. Pobrecita, está enfermo de cáncer. Porque no se transmite. No tiene que ver con mi vida sexual. Entonces, esto unado a la serie de mitos que hay en torno a la transmisión, a la desinformación, a la mala información, de la cual ya hablaba el maestro Enrique, ¿sí? Genera un estado de discriminación terrible para las personas. Tanto que hay un lema por ahí que dice: el SIDA no mata, sí la discriminación. Efectivamente, ¿no? Yo creo que es algo con lo que tenemos que trabajar todavía durante muchos años para acabar con el estigma y la discriminación respecto al VIH, porque los discriminan en la escuela, en el trabajo, en la casa, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Para qué me voy a ir a hacer una prueba? ¿Para qué voy a decir que tengo VIH si ya sé las consecuencias? Me van a correr el trabajo, se van a burlar de mí en la universidad, me van a aislar, a mis padres los pueden correr de la sociedad de padres de las primarias, no me van a dar el trabajo. O sea, cosas que suceden todos los días en nuestro estado. Entonces, esto limita la prevención, limita el hecho que la gente tenga confianza en hacer una prueba rápida, ¿no? Ese es uno de los deditos, ¿no? El otro es el tratamiento del VIH, que es súper importante, ¿no? Ahí tenemos las metas de 90-90-90, ¿no? Que es muy importante que todas las personas, el 90% de las personas que tienen VIH sean detectadas. ¿Por qué? Porque las cifras varían, ¿no? Uno dice que 5 de cada 10 que tienen VIH no lo saben, otros dicen que son 8. Lo cierto es que hay muchísima población en nuestro estado que no sabe que tiene VIH y que no se acerca a esto, la detección. Si te das cuenta, se van vinculando los dedos por el estigma y la discriminación. Entonces, hay que detectar a tiempo, que es otro problema que tenemos en el estado. El 60, 70, en algunos casos hasta el 80% de las personas que se acercan ya a los centros de atención ya están en etapa de SIDA. Los tenemos que detectar tempranamente, ¿no? Entonces hay que incorporar al 90% mínimo, esa es la meta, el 90% de las personas que se detectan hay que incorporarlas al medicamento, por las razones que ya dijimos, ¿no? No a la violencia, no solamente se refiere a la violencia de las personas que ya están afectadas, ¿no?, por el virus, sino no a la violencia en el caso específico de las mujeres es un mecanismo de entrada del VIH, ¿no? Violencia en todos los sentidos, en la medida en que las mujeres no tengan responsabilidad, compromiso y sean autónomos en el ejercicio de su sexualidad, ¿sí? El VIH es un mecanismo de entrada a su organismo, ¿no? Y esto está haciendo, la violencia de género está haciendo, y está demostrado a nivel mundial, el crecimiento desmedido en el sector femenino. En el caso de Veracruz y México, el 33% está representado por jóvenes, decíamos, de 18 a 24, y más de la mitad son mujeres. Entonces la violencia está vinculada a la discriminación y obviamente a la transmisión, ¿no? Derecho a la salud y condones es clave, ¿no? Si no tenemos condones, tanto masculinos como femeninos, la medida preventiva básica, estamos muy mal, ¿no? No solamente son los condones, sino lo que hemos insistido durante mucho tiempo, el uso correcto y sistemático del condón. Nos hemos dado cuenta en las pláticas que damos, no solamente en el sector universitario, sino incluso dentro del sector salud, y se llame DIP, se llame como se llame, ¿sí? Cuando los pasa a decir, a ver, ¿cómo se pone un condón? El 99% no sabe utilizarlo. Y está confiado y creído que sí, ¿no? Y derecho a la salud, bueno, es elemental, es otro de los planteamientos de UNUCID, ¿no? ¿De qué sirve que detectemos, sí? ¿De qué sirve que empoderemos a las mujeres? ¿De qué sirve si no tenemos el acceso a los servicios integrales? Y con eso estamos hablando no solamente el derecho a un medicamento antirretroviral, sino a todo lo que implica la atención con calidad y calidez. Okay, claro. Aquí hablando del la reducción del daño, pues todo eso viene conjuntamente, ¿verdad? Para que haya una reducción del daño, pues debe haber un tratamiento antirretroviral oportuno, ¿no? Que desgraciadamente, después de la detección, al llegar a los servicios de salud, pues se le hacen cansada a los usuarios y da vuelta y prefieren no regresar, ¿no? Entonces es una parte importante para ganar calidad y cantidad de vida. Y el CMMB, que es la circuncisión masculina médica voluntaria, ya me lo aprendí, ¿no? Porque está medio raro, pues también porque ya está científicamente comprobado que al realizar la circuncisión masculina, pues evita de alguna manera el adquirir alguna ITS o el VIH. Y la parte importante que sería la prevención del VIH, la prevención primaria. Sabemos que es una forma muy barata prevenir VIH solo con el uso de condón, ¿no? Que nos cuesta pues hay de diferentes precios, incluso hay gratuitos, ¿no? Y aquí en la universidad se ha encargado CENDIU de proporcionar los dispensadores de condones en diferentes campus, se ha llegado pues el abastecimiento de los mismos, y pues esa es una parte importante para poder lograr evitar las transmisiones de VIH. Entonces, esta mano, todo en su conjunto, pues nos da una estrategia, ¿no?, para poder tratar de prevenir nuevos casos de transmisión de VIH. Y cuando nosotros levantamos información respecto del condón, encontramos que casi el 100% identifica el condón como el mecanismo más potente para prevenir las infecciones de transmisión sexual y los embarazos. Pero cuando preguntamos, ¿en tu última relación utilizaste condón?, encontramos que el porcentaje de 100 se nos baja casi al 40%. Y de esos, sí, lo que decía la doctora Patricia hace rato, es decir, el uso correcto está en duda. De tal manera que eso debemos de potenciar. En la universidad tenemos garantizado la distribución de condones hasta el 2018, gracias a donaciones que hemos tenido. Ahora tenemos que hacer el uso correcto del condón y educar en la salud para utilizarlo correctamente. Y respecto al postre que está utilizando este año, quiero señalar que la mano está hacia arriba, ¿no? Es una mano poderosa, digamos, que señala que efectivamente podemos tener poder para controlar esta situación, siempre y cuando me parece que todos, como ciudadanos y como instituciones, nos pongamos efectivamente en la mente, ¿no?, que tenemos que luchar todos los días sobre ese tipo de asunto, ¿no? Exacto. Yeah. Uh-huh. Pues, bueno, voy a dar la información en cuanto a las regiones para la comunidad universitaria que quiera acercarse. Por ejemplo, en la región Córdoba-Orizaba se encuentran en la Facultad de Ciencias Químicas, en prolongación de la Avenida Oriente 6009, en Rafael Alvarado, Orizaba, Veracruz. El contacto es el doctor Mario Bernabé Guapillo Vargas y el correo es mguapillo@v.mx. En Tuxpan, Poza Rica, es en la Facultad de Enfermería, en Avenida Palma, sin número, Manuel Ávila Camacho, en Poza Rica, Veracruz, con la doctora Sofía Gámez Velázquez. El correo es sgámez@v.mx. Boca del Río, Veracruz, Facultad de Enfermería, en Juan Enríquez, esquina Avenida 20 de Noviembre, Colonia Ignacio Zaragoza, con la maestra Rosa Isela Cruz Camareno. El correo es roscruz@v.mx. En Minatitlán, Coatzacoalcos, en la Vicerrectoría de esta región, que es en Avenida Universidad, kilómetro 7.5, en Colonia Santa Isabel, en Coatzacoalcos, Veracruz, con el doctor Jorge Alberto Andaverde Arredondo. El correo es handaverde@v.mx. Lo que es en la Universidad Intercultural, en la calle Zempoala, aquí en Jalapa, Veracruz, en el número 9, fraccionamiento Los Ángeles, entre 20 de Noviembre y Avenida Murillo Vidal, con la maestra María Isabel Miranda Landa. El correo es lmiranda@v.mx. Y en el CENDIU, Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, en calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, Colonia Obrero Campesina, con la licenciada en enfermería Elizabeth Romero Rincón. El correo es elromero@v.mx. Y bueno, pues estamos por cerrar el programa. Me gustaría que nos dieran algunas conclusiones y obviamente invitar nuevamente a la población, a nuestros radioescuchas, para asistir a este probatón si lo consideran pertinente. Bueno, rápidamente yo lo que diría, dos cosas. Creo que la única manera que tendríamos para poder impactar de manera más efectiva, más real, en la epidemia del VIH en el estado de Veracruz es que tiene que haber un compromiso, un liderazgo gubernamental. O sea, tiene que haber liderazgo por parte del Ejecutivo Estatal. Tiene que haber liderazgo por parte del Secretario de Salud. Tiene que haber liderazgo por parte de la Dirección de Salud Pública y por parte de él o la responsable del programa estatal. Estoy hablando de la Secretaría de Salud de Veracruz. Porque el liderazgo en términos de la sociedad civil lo tenemos nosotros como grupo multisectorial. Ahí no nos cabe la menor duda. Pero tenemos que que exigir que existan estos liderazgos y que tomen en serio que esta es una epidemia que está fuera de control, que es un problema de salud pública y que solamente trabajando de manera conjunta es que podamos a poder impactar seriamente. Y esto implica en el terreno universitario también un compromiso y un liderazgo por parte de la Universidad Veracruzana, uno de los sectores, uno de los espacios donde tenemos, insistimos, un crecimiento de la epidemia. Tiene que haber voluntad política por parte de las personas que he mencionado, por parte de las instituciones que he mencionado, porque para trabajar como tener como tres pilares, un pie en la sociedad civil, un pie en la institución y un pie indudablemente en lo que es el sector salud. Pues bueno, ya lo políticamente lo dice Patricia, yo me voy más a lo más terreno, más humano, ¿no? Pues decirles a todas y a todos, sobre todo en este momento la población universitaria, que nosotros y nosotras somos los únicos responsables de nuestra salud, ¿no? De llevar a cabo la sexualidad con responsabilidad. Está en nuestras manos, es muy barato protegerse del VIH, muy sencillo, solamente con responsabilidad. Y recordando alguna frase que decía, para evitar adquirir VIH, vivamos pensando que todos tienen VIH. Y para evitar, ya se me olvidó, pero creo que era para, ya no me acuerdo. Pero bueno, no discriminemos a quienes viven con VIH, claro. Y cuidémonos todos y todas. Exacto. Maestro, ¿algún comentario final? Bueno, este programa que tratamos de impulsar ha sido especial porque hace muchos años en el estado de Veracruz fue una iniciativa popular que se convirtió en ley. Uh-huh. Y ahorita me parece que los liderazgos, como decía Patti, están en el pueblo, es decir, en nosotros. Y nosotros estamos empujando a las instituciones para que asuman efectivamente el liderazgo formal de este asunto. Entonces yo creo que la lucha sigue permanente, ¿no? Pero que podemos hacer mucho para contribuir a afrontar adecuadamente esta epidemia, que efectivamente, como decía Patti, está quizá en algunas regiones del mundo esté controlada, pero lo que es en México me parece que está desbordada. Y aparte de los datos que yo digo que tú diste de para localizar gente en las regiones, también los institutos municipales de mujeres también tienen a disposición. Coatzacoalcos, por ejemplo, ha hecho un papel muy importante en términos del municipio. A través de hace unos años trabajamos ahí muy fuerte. En Xalapa están los institutos municipales. Veracruz. En Veracruz también. Entonces yo creo que dónde acudir, dónde realizarse su detección oportuna hay. Lo que necesitamos es la reacción que acompaña este movimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, pues agradecer la participación del día de hoy. Recordarles nuevamente que desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche en las instalaciones del Parque Juárez, hoy jueves 1 de diciembre se está llevando a cabo este pruebatón para que la población en general acuda. Es voluntario, obviamente, es gratuita esta prueba. Ya nos platicaba Alejandro, pues el procedimiento, esta preconsejería, la prueba, una posconsejería, se hace un consentimiento informado, se firma, y pues es confidencial, ¿no? Lo que uno platique, lo que uno diga en esta charla, pues se va a quedar ahí. Entonces les recuerdo, desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde se está llevando a cabo el día de hoy esta prueba, pues con el fin de acercar estas actividades a la población y recordando el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Les agradecemos la participación del día de hoy en este tema que es importante y sobre todo acercar esta información a los radioescuchas. Y bueno, pues esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron. Estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Pajarillo...